Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 14 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Volvimos a nuestra casa, le queremos mandar un saludo a Seba, conductor también de este programa, más conocido como Ángel. Que Angelito de Dios. Así es, que nos está escuchando desde Neuquén. Así que le mandamos un saludo a Sebita, que seguramente ya está viniendo. Espero que traiga regalos, lo mínimo que puede hacer es traernos algo, ¿no? Yo le pedí alfajores. Yo estaba comentando ahora que nos estás escuchando, Seba, que no te extrañamos, pero no tengo pucho, así que te extraño cuando tengo ganas de fumar. Bien, para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, nos busca ahí, puede seguir nuestra noticia, sino también se puede comunicar con nosotros a través del Face. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y puede seguir nuestra noticia, comentar, publicar y hacer todo lo que quieran. También invitamos a toda la gente al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a estar llevando adelante el 12, 13 y 14 de agosto en Misiones, Posadas. Así que por suerte aquí estamos con calorcito y ya nos vamos preparando para el calor de Misiones. Así es, y ya es el treceavo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y nosotros... Décimo tercero. Para no equivocarse, mejor décimo tercero, ¿no? Bien, nosotros aquí ya desde Radio Pueblo nos estamos organizando, estamos armando un gran bailongo y una gran comilona. Ya vamos a estar pasando toda la data por aquí también. Para toda la gente que nos quiera colaborar, participando, haciendo a ver las bandas que vamos a llevar para que podamos participar del encuentro de la Red Nacional de Medios de medios Alternativos Comunitarios y Populares. Y también estamos festejando los 5 años de Radio Pueblo, ¿no? Cumplimos nuestros 5 años, y así que vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Qué decís, Sara? Así es, algún día de este año vamos a ver si lo hacemos. Así es. La verdad que le quiero comentar a la gente que somos muy bajoneros. Es la primera vez que festejamos el cumpleaños de la radio, así que lo vamos a hacer con todo, ¿no, Vicky? Sí, el año pasado estuvimos en el encuentro de la red en la escuela Pucarita y ni nos acordábamos qué día era. Ajá. Así es, así que bueno. ¿Te parece que vamos a la próxima nota, Cere? Me parece. Estamos esperando... Está nuestro productor ahí haciendo el contacto. Así que me quedaba el detalle de decirte que no sé si vamos a poder tirar la casa por la ventana, porque si nos fijamos bien, en la ventana tenemos reja. Ah, vamos a quedar atrapados ahí. La verdad que está difícil la situación, se nos está haciendo muy difícil viajar, por eso lo del baile, porque como venimos comentando y se viene comentando en los diferentes Enredando, la situación está difícil, hay mucha pobreza, hay un aumento de precios. El sueldo, digamos, que cobra uno no llega a cubrir las necesidades que se necesita. Ahora también se está hablando de que va a aumentar la leche, ya aumentó la semana pasada. Uno iba al negocio a buscar una leche de 800 gramos más o menos, salía 65 pesos, hoy está 90, y en agosto están tirando también que va a subir el aceite, el agua, así que la verdad que una situación... Ya se está tornando muy complicado conseguir aceite, no sé si... Sí, eso justamente iba a comentar, y que los de los supermercados están escondiendo la mercadería, ya no hay aceites de primeras marcas, y los commodities son re poquitos, e incluso permiten comprar hasta 2 litros, hasta 3 litros por persona, y ya hay todo este miedo que se crea también desde de los propios medios que se consumen acá, con este aumento del aceite. Así es, ¿no? Es importante lo que vos decías, porque la semana pasada hubo toda una campaña en los medios hablando de que iba a subir el aceite, de que iba a estar 90 pesos, y al otro día ya no había aceite en los supermercados. Entonces van generando toda esta cuestión para después, para justificar el aumento, ¿no?, que se viene, y la escasez de aceite. Así es, pero bueno, ahora volvemos a la agenda que mencionabas del principio, porque estamos en contacto ya con Alexis Oliva, desde Córdoba. Buenos días, Alexis, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Muy bien. Sabemos que mañana se reanudan, después de una feria judicial, los juicios por esta mega causa. Bueno, queríamos que nos comentes un poco cuáles son las expectativas ya de cara a la sentencia que va a ser en el mes de agosto. Exactamente, sí. Se reanuda mañana y ya para lo que va a ser su recta final. Incluso esta semana va a llegar a la audiencia 350, ¿no? Este juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012. O sea, si se prolongara hasta diciembre, que hasta puede ser posible, en función de presentación y los imprevistos que todo esto tiene, que esperemos que no, que realmente la sentencia salga en esta fecha que se ha anticipado, porque todavía no hay una fecha exacta. Se habla de la tercera o última semana de agosto. Pero decía, en el caso de que llegara diciembre, son más de 4 años de audiencia, ¿no? 3 años y medio, por lo menos. Es una causa, es de las causas de lesa humanidad, digamos, la más grande que ha habido en Córdoba, donde ha habido ya otras 7, y algunas incluso muy importantes, como fue el juicio por los crímenes a los presos políticos de la unidad penitenciaria número 1, esos 32 fusilamientos y toda una serie de delitos conexos con ellos, que lo tuvieron a Jorge Rafael Videla como principal acusado, junto con Menéndez y compañía, en el año 2010. En este caso, bueno, esta es una mega causa que reúne 22 expedientes, o sea, otras 22 causas que abarcan hechos ocurridos desde prácticamente lo que fue el golpe de Estado policial del 28 de febrero del 74, que prácticamente en Córdoba, digamos, inaugura lo que es el terrorismo de Estado. Es un prolegómeno de la dictadura. Desde entonces hasta el fin de la dictadura están comprendidos estos hechos, digamos, que abarca esta causa. Y decimos hasta el fin de la dictadura, con la salvedad de que en muchos casos los crímenes de lesa humanidad todavía se están cometiendo, ¿no? Como la desaparición forzada de personas, un delito permanente. Además de lo que ha aparecido muy fuerte en muchos casos en este juicio, sobre todo de la mano del testimonio de los familiares, hijos, padres, hermanos de víctimas, la extensión del daño, ¿no? El juicio, siguiendo con las cifras, para que nos den una idea de su dimensión, están acusadas 52 personas, casi todos miembros del ejército argentino, de la policía de la provincia de Córdoba y también algunos de Gendarmería Nacional. De esos 52, hay 10 que fallecieron durante el transcurso del juicio. Y este juicio, que busca hacer justicia por 716 víctimas, de las cuales 266 son desaparecidos. Algunas de esas víctimas, los sobrevivientes, han sido parte de el total de testigos que comparecieron ante el juez, y que son 581 testigos, ¿no? Los principales de estos testigos justamente han sido los sobrevivientes de los campos de concentración, sobre todo los sobrevivientes del campo de concentración de La Perla, que es un grupo de 17 personas, digamos, que son los que tuvieron más tiempo ahí. No son los únicos sobrevivientes, hay alrededor de 200 sobrevivientes de La Perla y de La Ribera, pero ese grupo de los conocidos como el grupo de los 17 son los que tuvieron más tiempo, y ellos fueron obligados a hacer trabajo de esclavos, manejaron alguna información y, por supuesto, como testigos son valiosísimos. Y también son víctimas, por supuesto, ¿no? O sea, en este caso, estas personas que han venido desde prácticamente que salieron del campo de concentración, en algún caso se exiliaron, en otros casos incluso desde nuestro país empezaron a testificar y a denunciar estos crímenes, y lo han hecho en algunos casos hasta una decena de veces en los vericuetos de esta causa, que arranca en el año 84 con el informe de la CONADEP Córdoba, las primeras investigaciones judiciales, las primeras inspecciones a los campos de concentración, incluso con la misma CONADEP, y que se interrumpió varias veces por las cuestiones que tuvieron que ver con las leyes de impunidad, los indultos, etcétera, y con el propio desarrollo de las causas judiciales, donde en muchos casos costó mucho esto que fue política en los últimos años de lograr la acumulación de causas, ¿no? Acá hubo un primer juicio que permitió que se lo condene a Menéndez por crímenes ocurridos en La Perla, pero eran 4 víctimas, entonces eso no alcanzaba a transmitir, a comunicar una dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado. En este caso sí, no solamente abarca lo ocurrido en La Perla, sino lo ocurrido antes del golpe de Estado, en lo que fue el segundo campo de concentración de la Argentina, después de la escuelita de Famaillá, que es el campo de La Ribera, que era una antigua cárcel militar que comenzó a partir de noviembre del 75 a ser usado como campo de concentración y exterminio. Y de ese periodo que va de diciembre del 75 al 24 de marzo del 76, prácticamente de La Ribera no hay sobrevivientes. Entonces es lo que se enteraron a algunos de los que sí sobrevivieron de La Perla o han sobrevivido de las cárceles, ¿no? Y gente que pasó después de La Ribera a partir de la existencia de La Perla, ya en el después del golpe de Estado, comienza a utilizarse como campo de concentración y exterminio de La Perla, camino de Carlos Paz. Y ahí sí hay sobrevivientes, y ahí sí entonces el campo de La Ribera comenzó a funcionar como centro derivador. Derivador para mal de la cárcel al campo de Rivera y después al campo de La Perla, o derivador para bien, pensando que podés llegar a sobrevivir de La Perla al campo de La Rivera y después a ser de alguna manera legalizado como preso político en la cárcel de UP1, lo cual no implicaba que necesariamente se fuera a salvar la vida, ¿no? Alexis, sí. Teniendo bueno en cuenta esta dimensión y esta contextualización que nos hacías, leíamos que esta era en esta oportunidad, bueno, se iba a hablar, o bueno, ya se está empezando a hablar de apropiaciones de bebés en esta mega causa. ¿Podrías confirmarnos este dato? Bueno, ¿cómo se daría en el juicio? Bueno, es una de las novedades en cuanto a los crímenes directos del terrorismo de Estado, que por primera vez se jugó en Córdoba también la apropiación de niños, que está centrado en el caso de Parodi, y es la hija de Sonia Torres, Silvina Parodi, que fue desaparecida con su esposo Orozco, y ella fue secuestrada cuando estaba embarazada 6 meses, a él lo asesinan prácticamente en forma inmediata, y de ella esperan un lapso para permitirle dar a luz, se apropian de su bebé y después la asesinan, ¿no? Ella también están ambos, Orozco y Parodi, están desaparecidos, ¿no? Y ese niño no ha sido recuperado, pero ha habido muchísima evidencia en torno a este juicio respecto a su existencia, ¿no? Que ese niño nació vivo y fue apropiado. Y ahí aparece una de las cuestiones interesantes de este juicio, que a priori uno tenía la idea de que iba a estar centrado en el mundo concentracionario, como si ese mundo estuviera aislado del resto, ¿no? Claro. De la vida social, y no. O sea, porque ahí en la apropiación de el bebé de Silvina Parodi hubo miembros de la iglesia que actuaron en complicidad, digamos, con los apropiadores, y en complicidad, claro, por supuesto, con los asesinos también, que son de las monjas que tenían a cargo la casa cuna, y una de ellas increíblemente, sospechosamente, ha sido que hubiera sido una testigo más que valiosa de esta cuestión, que la monja Montserrat Trigo, ha sido trasladada hace poco a Europa, estuvo toda su vida en Córdoba, y ahora justo ahora la trasladan a Europa, ¿no? Es una de las de los juicios que es una de las de los crímenes que se juzgan por primera vez en Córdoba, y hay, bueno, hay victimarios de este tema que hay identificados que seguramente tendrán condena, y ojalá esto sirva para que ese joven algún día aparezca, ¿no? Que es lo que busca su abuela Sonia. Y, claro, y el otro delito, digamos, novedoso en este sentido son los crímenes contra la identidad sexual, que, bueno, a nivel nacional hace un tiempo se los comenzó a investigar y juzgar separadamente, ¿no? No subsumidos a la figura de la tortura, de los tormentos, sino como un delito específico de lesa humanidad. Y en este caso también en Córdoba es la primera vez que se juzgan a partir de un testimonio sumamente valiente y tremendamente exhaustivo de Gloria Di Rienzo, una de las varias víctimas de delitos de abuso sexual, que era mucho más generalizado de lo que uno piensa. Incluso han sido víctimas hombres de esto, ¿no? Claro. Y bueno, y a propósito de las complicidades, eso fue lo otro, ¿no? Uno a priori, como les decía, tenía idea que esto se iba a centrar en el mundo concentracionario, y no. O sea, ha sido revelador de justamente la índole cívico-militar de la dictadura, de la última dictadura, ¿no? Y de las anteriores también, por supuesto, ¿no? Esto ya empezó, y en ese sentido fue muy importante el juicio de la UP1, el juicio de los fusilamientos, donde estuvo Videla como principal imputado. También ahí se reveló el necesario rol de partícipe necesario, encubridor, y realmente siendo un factor clave para que esos crímenes pudieran quedar en la impunidad del Poder Judicial de aquel momento. Y en este caso también, en el caso de La Perla también apareció mucho la complicidad del Poder Judicial, sobre todo en un momento posterior a la vuelta de la democracia, ¿no? Donde esos funcionarios judiciales ya ni siquiera tenían el pretexto del miedo, ¿sí?, al poder militar. En este caso, su rol fue tratar de disuadir a esos testigos sobrevivientes de los campos de concentración de que comenzaran a testificar ante la justicia federal. Entonces lo que hacían era reactivarle las causas que tenían que ver con su militancia política antes de haber sido secuestrados, o sea, antes de haber sido prisioneros clandestinos, ilegales, digamos, de la dictadura. Les reactivaron las causas de los años 70 donde suponían que habían practicado. En muchos casos la evidencia de esas causas había sido obtenida bajo tortura. Y esos jueces, ya jueces de la democracia, aunque hubieran jurado por proceso y demás, jueces en democracia, se activaron esas causas para amedrentarlos y que no hablen, y hicieron otra clase de barbaridades, ¿no? Como por ejemplo contarle a los represores el contenido de lo que el testigo tal había declarado a la mañana. Entonces a la noche recibía un llamado anónimo en su casa y le decían: vos hoy dijiste esto y esto y esto. Eso lo han contado varios de los sobrevivientes. Alexis, disculpa, en cuanto a eso que vos decías, en estos ya casi 4 años que se están llevando adelante los juicios, justamente hubo muchas irregularidades, se desarrolló con normalmente. ¿Cómo fueron los juicios estos 4 años? El juicio ha ido a un ritmo bastante lógico y con buen criterio, ¿no? En parte tiene que ver con la opción de permitirle a todo aquel que quiso aportar algo y pudo y contar su historia, digamos, que lo cuente, ¿no? De no renunciar a los testigos, sobre todo por parte de la acusación, ¿no? Tanto la querella como la fiscalía. A pesar de que ya a nivel probatorio, quizá con la mitad de estos testigos ya estaban probados gran parte de los crímenes que se estaban analizando, la posibilidad de que declaren, de que aporten, de que cuenten su historia, porque además van apareciendo cosas nuevas, van apareciendo hasta nombres de desaparecidos, de gente que no sabía que estaban, de la que no se sabía que estaban desaparecidos, hasta eso. Y después, por supuesto, todo este abanico de actores civiles en torno, ¿no?, de cómplices, que va generando en cada caso que el fiscal de esta causa, que no lo puede investigar porque él está para juzgar esta causa, pida que se derive a la Fiscalía de Instrucción para que investigue cada una de estas denuncias de actores colaterales al juicio. Colaterales, pero importantes. En un caso, por ejemplo, varios casos, las empresas automotrices de Córdoba que entregaron información relacionada con sus empleados, sobre todo los integrantes de las comisiones gremiales internas, ¿no?, para que fueran secuestrados. Hasta álbumes de fotos de la empresa Fiat aparecieron, eran usados por los torturadores en la sala de tortura de La Perla. los interrogaron con el álbum de fotos de los empleados de la CIA, donde ya no estaban las fotos de los que habían sido ya secuestrados y estaban las fotos de lo que faltaba capturar, entre comillas. Alexis. En ese sentido, sí, el juicio ha tenido vaivenes, y lo que ha habido es durante el propio juicio. O sea, el juicio arrancó con 16 causas y ahora son 22. Se fueron sumando causas, por ejemplo, la de la causa McIntyre, que es una causa, es en Córdoba un análogo de lo que fue Papel Prensa, ¿no? Un caso de apropiación de una empresa, ¿no? Con delito de lesa humanidad vinculados a ella. Sí, Alexis, creo que notamos que fuiste tirando ahí algunas puntas de lo que es la responsabilidad civil en lo que tiene que ver con esta mega causa. ¿Podría profundizar un poco más sobre el aspecto de la responsabilidad civil? Sí, en este sentido, bueno, más allá de que ya en ese juicio anterior de la UP1 quedó al descubierto el Poder Judicial de entonces, ahora ha sido el Poder Judicial de después, esto que decía, y sobre todo se ha entrado en la figura de un ex juez que está jubilado pero está vivo, y de quien era su secretario penal en aquel momento, que actualmente, es miembro de la Corte de Apelaciones de Córdoba, y en ese momento en que se formulaban estas acusaciones era la máxima autoridad en el Poder Judicial Federal de Córdoba, porque era el presidente de la Cámara de Apelaciones, estoy hablando de Luis Rueda. En este sentido, bueno, sí, iniciaron una investigación paralela, ¿no?, para determinar su responsabilidad. Mientras tanto, está a punto de elevarse juicio también la causa de los magistrados, que es derivada de la otra causa, de la UP1, que eran funcionarios que debieran haber sido juzgados ahí con Videla y compañía en 2010, y que, bueno, por estas cuestiones de la corporación judicial y los mecanismos de autodefensa que tiene, lo han ido difiriendo, y entonces, bueno, se instruyó por cuerda separada, entonces recién se va a juzgar ahora. Pero bueno, habla un poco, ¿no?, de esta solidaridad de clase y de corporación que hay en la justicia. Y lo otro, bueno, lo que se está investigando, sí, en el juzgado de instrucción penal, que tiene a cargo todos los casos de lesa humanidad, son las empresas automotrices, ¿no? Ya hablé de la Fiat recién, también la Renault. La Renault entregó, a pedido de Menéndez, ¿no?, entregó nóminas de personal, y se generó una prueba interesante porque tuvieron el recaudo de hacerlo con un escribano, ¿no? Entonces eso quedó registro en el Colegio de Escribanos, y son listas donde hay nombres de personas que después fueron desaparecidas, ¿no? Y lo otro es lo de la iglesia, ¿no? Como hay casos que demuestran que el entonces arzobispo de Córdoba, que era Raúl Francisco Primatesta, que al mismo tiempo era la máxima autoridad de la iglesia en la Argentina como presidente del episcopado durante toda la dictadura, sabía perfectamente que la Perla existía, sabía que la Rivera existió, y lo que pasaba ahí, conocía también los fusilamientos que se dieron en la UP1, o sea, en estos juicios ha sido abundantemente nombrado Primatesta, al punto de que el fiscal de la causa anterior, el fiscal Carlos Gonella, que es el fiscal que después pasó a la Procuraduría de Lavado de Dinero, la Procelac, dijo, si Primatesta estuviera vivo, tendría que haber estado sentado en el banquillo de los acusados. Imagínense lo que es eso para Córdoba, ¿no? Semejante afirmación. Alexis, para la Córdoba de las campanas. Alexis, y bueno, ya un poco para cerrando, ¿podrías recordarnos, bueno, cuáles son las expectativas para mañana y cómo se va a retomar este juicio? Bueno, ahora lo que comienza en este momento, ya terminaron todos los alegatos, incluso los alegatos de la defensa. Hay algunas cuestiones procesales, pedidos de nulidad de tal o cual cosa, que se van a ventilar ahora, o sea, es un momento como de contrarréplica, ¿no? Pero lo que empieza ahora, lo que está programado y previsto que empiece, es la palabra de los imputados, derecho al cual han utilizado ampliamente, ¿no? Sobre todo quienes son los principales oradores ahí, que obviamente Luciano Benjamín Menéndez, con sus arengas y su discurso que viene repitiendo de hace rato, y un personaje novedoso de esta causa, que es Ernesto Barreiro, que es uno de los, es el protagonista, digamos, del movimiento Cara Pintada. Digamos, el movimiento Cara Pintada se genera tomando como pretexto la situación de Barreiro. O sea, Rico y compañía se solidarizan con él, y Barreiro es uno de los jefes, y estuvo prófugo, y no tiene ninguna otra condena de lesa humanidad, como si tiene Menem, que ya tiene 12 encima, un récord universal. Barreiro, bueno, es un poco el ideólogo ahí, entonces él cada tanto expone y da unas presuntas clases magistrales de geopolítica, explicando, ¿no?, en términos del contexto de la Guerra Fría, la guerra que acá hubo, que fue una batalla más de la Guerra Fría, bueno, todo este justificativo que ya es conocido, pero que, bueno, en versión Barreiro tiene toda una cosa académica, una pretensión académica, ¿no? Así que seguramente van a hablar. Y creo que van a hablar también porque el concepto político actual, del actual gobierno nacional, de lo que está pasando en la Argentina y demás, les va a acrecentar un poco la verborragia que ya de por sí tienen, ¿no? Bien. Bueno, Alexis, agradecemos. Que esto puede dar para largo, digo, quizás haga que, claro, que se dilate un poco los plazos, pero hasta ahora es un derecho que me parece que el tribunal hace bien en permitir que lo ejerzan, ¿no? Y que además es revelador, es interesante escucharlo, ¿no? Uno aprende algunas cosas escuchándolo. Así es, da para más, y bueno, lamentamos tener que cortar acá la comunicación. Seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a retomar el contacto con vos y bueno, con este juicio para darle seguimiento. Te agradecemos mucho la comunicación. Sí, cuando quieran, será un gusto para mí. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo igualmente, buenos días. Bien, ¿le parece que hacemos, porque ya estamos medio cortos de tiempo y todavía está en la entrevista, vamos a hacer un corte, escuchamos música? Le mandamos un saludo a Angelito de Dios y continuamos con... ¿A Angelito de Dios, un amigo mío que está de viaje. Y continuamos con el Enredando las Mañanas.